Sion hermosa cuyas glorias no es posible imaginar. Astros, mundos y gusanos, todo es obra del Señor. Es Jesús la roca eterna, en quien siempre yo confiaré. Tu salvación me eleva a los cielos. Yo en ti he de confiar. Confiaré en Cristo siempre. Confiaré en mi buen Señor. Salvador, a cuyo reino por tu gracia llegaré, aunque el mundo me rechace, yo por siempre te amaré. Es Jesús la roca eterna, en quien siempre yo confiaré. Tu salvación me eleva a los cielos. Yo en ti.